aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos y bienvenidas a este 258 programa de Hoy Desde Aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí. Os damos la bienvenida a quienes nos escucháis gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Fue mi padre o mi pariente o apenas. Gracias a quienes nos escucháis porque nos reemite también Radio Encadenada desde Linares, Radio Topo desde Zaragoza. Aquí estamos, y o quien nos escucháis gracias a esa red de podcast con K y terminado en S, que es una red de internet que permite poder escuchar estos podcasts de esta radio libre que intentamos traeros otras historias diferentes de las que os llevan las radios comerciales. No vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde... Porque empezamos recordando que no somos una radio comercial, no emitimos publicidad, no recibimos subvenciones, nos mantenemos de la cuota que pagamos los propios programas y de la cuota que pagan las personas socias para precisamente ser un medio libre e independiente que permita traeros estos mensajes que al poder no interesa. Nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. En este caso os traemos la entrevista que le hemos hecho a Santiago González Vallejo. Él es economista y en el pasado día 26 de julio, estaba en el barco Jandala intentando por tercera vez, junto como voluntario, junto con Sergio Toribio y más gente, por tercera vez la flotilla de la libertad, la campaña rumbo a Gaza, intentaba este año romper el bloqueo naval de Gaza. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos. Él y las demás personas que iban en ese barco, a eso de las 11 de la noche, fueron asaltados por las tropas israelíes haciendo otro acto más de piratería internacional en aguas internacionales, donde las autoridades europeas no apoyaron a nuestros contemporáneos y a las personas de los demás países que iban a intentar romper este año por tercera vez el tercer barco, y que no va a ser el último. Para finales de agosto se está preparando otra nueva flotilla a través de otra organización, pero que bueno, por el momento vamos a traer la entrevista que le hemos hecho a Santiago, donde nos contará cómo fue el asalto, por qué la flotilla de la libertad, por qué han vuelto a lanzar otro barco, porque incluso están pensando en septiembre si la próxima flota que sale en agosto, a final de agosto, no tiene éxito. Hay que continuar. Y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Porque el genocidio del ejército de Israel sobre el pueblo palestino no tiene fin, los ciudadanos tenemos que pararlo. Venga, pasamos a la entrevista. Hemos quedado esta tarde con Santiago González Vallejo. Buenas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes. Él es economista, es miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y ha sido voluntario en el Jandala, en el barco que dentro de las que organiza la campaña rumbo a Gaza, ha estado intentando entrar a llevar ayuda humanitaria. Santiago, ¿puedes contarnos cómo fue el asalto de las tropas israelíes al Jandala? Nosotros estábamos preparados psicológicamente. Eso yo creo que es lo importante. Es decir, habíamos tenido una preparación psicológica, habíamos hecho ejercicios de simulación de cómo podía ser un abordaje y habíamos, a su vez, las campañas intentado trabajar con los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores para que fuéramos protegidos. Entonces, digamos, esa preparación psicológica lo que hace es que cuando por fin nosotros superamos el punto donde fue abordado el Manle, el barco anterior de la flotilla, bueno, pues sabíamos que iba a ser inminente una hora o 20 horas después, pero que ya habíamos pasado de alguna forma el punto, digamos, de no retorno, ¿no? Sí, sí. Entonces, dentro del tema de la preparación psicológica, aparte de una expresión corporal no agresivas, todos sentados, todos teníamos asignado un sitio donde nos íbamos a sentar, saber cuáles eran nuestros compañeros de la izquierda y la derecha, por si acaso, imagínate, uno estuviera durmiendo y no se hubiera enterado que iba a ser abordado. Es decir, si tuviéramos conocimiento. Sí, ser consciente de que falta dónde, alguien. De esa efectivamente, dónde estaba cada cual. Y después habíamos acordado dos cosas: tatarear el Bella Ciao, la canción revolucionaria italiana, pero con los labios cerrados, pero tatarear esa canción. Y la segunda cuestión que habíamos acordado era no aceptar ni agua ni alimentos de los soldados israelíes. ¿Por qué esto segundo? Porque nosotros consideramos que el ir por aguas internacionales y llegar a Gaza es nuestro derecho. Nosotros estamos defendiendo el derecho internacional al tránsito por aguas internacionales. De hecho, no sé si fueron a las 9 horas de pasar el punto de intersección con el Manle, la radio israelí se puso en contacto con la radio del Handala, ¿no? Sí, sí. Y ahí la abogada y al mismo tiempo palestina del 48, es decir, una palestina que nació en el territorio que consideramos internacionalmente como Israel. Esa persona tiene una doble nacionalidad, es israelí, porque nació, digamos, en esa parte de la Palestina histórica, sí, sí. Y tiene nacionalidad estadounidense y al mismo tiempo es palestina. Bueno, pues esa persona fue la que cogió la radio del Handala y estuvo increpando a los soldados israelíes de que ella y todos nosotros estábamos en un barco de la sociedad civil, que llevábamos ayuda humanitaria, que íbamos por aguas internacionales y que por lo tanto era nuestro derecho el llegar a Gaza, y que si ellos intentaban abordarnos, que supieran que iban a cometer un crimen, un delito, y que ese delito es perseguido judicialmente e internacionalmente. Sí, sí. Bueno, pues a pesar de todo eso, efectivamente, a eso de las 11:30 de la noche se produjo el abordaje. Los barcos, sabes que tienen una especie de radar, por lo tanto sabíamos que estábamos rodeados, y Zodiac, barcos mucho más rápidos que el barco nuestro antiguo, pues que se acercaban. Cuando ya era inminente el acercamiento, aunque todos estábamos con nuestros móviles, pues mandando los últimos mensajes, tiramos todos los móviles y los ordenadores al mar. Yo retiré la batería del ordenador que yo llevaba justamente para, en fin, evitar en lo posible la contaminación marina, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiramos los móviles y los ordenadores por la sencilla razón de que los israelíes no darles facilidades de cuáles son nuestros contactos cuáles son nuestra forma de intervenir. Se produjo el abordaje, casualmente, tal como estaban las cámaras que habíamos puesto en el barco, una cámara frontal, que es unas fotos o unos vídeos que han salido, digamos, del abordaje, pues estaba yo y el compañero italiano, Antonio Mezzo, y un sindicalista tunecino, pues juntos y de frente a la cámara. Estuve ahí, viendo aquella noche, porque como se estaba emitiendo en directo por streaming, sí, sí. Estuve viendo aquella noche y vi el asalto, etcétera. Pues, digamos, ahí fue, entre comillas, el único momento peligroso, porque el primer soldado que saltó del Zodiac de la derecha al barco nuestro, pues me doy cuenta que son dos barcos en paralelo, pero las olas fluctúan, ¿no? Sí, sí. Entonces ese hombre saltó de la Zodiac a nuestro barco, dio un cierto traspiés y me encañonó con la pistola, con el rifle, la metralleta, y yo vi que tenía el dedo en el gatillo. Claro, hay que pensar en que ellos no saben qué es lo que se pueden encontrar enfrente. Entonces, ese traspiés, pues, ya te digo, vi el fusil y su mano en el gatillo, pues a 20 centímetros de mi cara, ¿no? Pero inmediatamente después hubo más soldados que saltaron de la Zodiac de la derecha, después vino otra Zodiac por la izquierda, y bueno, ahí ya estábamos todos sentados con las manos abiertas y altas para que vieran que no teníamos ningún objeto en las manos que pudiera visualizarse como algo arrojadizo. Sí, sí. Y ya los soldados se calmaron y todos los soldados tenían cámaras en sus cascos o frontalmente, ¿no? Y ahí empezaron a ofrecernos agua o alimentos, porque ellos, claro, ellos también graban esos momentos, claro, para en un momento determinado vender su comportamiento civilizado y no hablar del tema de que el abordaje es un tema ilegal, ¿no? Sí, sí, ahí sí. Yo sí que quiero señalar, digamos, un aspecto. La ruta del Handala era una ruta pública, es decir, nosotros habíamos informado cuál era nuestro itinerario. Y por tanto, durante varios días, encima de nosotros pasaban continuamente drones. Drones que la mayoría de las veces eran de los servicios del Frontex, de los de vigilancia marítima, ¿no? Sí, sí. Y son barcos que, perdón, son drones que también tienen los barcos de las flotas militares, pues de todos los países de la OTAN del Mediterráneo, ¿no? Estados Unidos, España, Italia, Grecia, Turquía, etcétera. Con lo cual, si todo el mundo sabía por dónde iba nuestro barco, incluyendo los barcos israelíes, ahí la cuestión está en qué, en por qué nuestro país, la OTAN, no nos defiende. Claro. Es decir, un barco pacífico que se sabe cuál es su itinerario, que los barcos israelíes militares no es la primera vez, porque hacía un mes que habían abordado el Manle, sí, y hacía sí. dos meses y había ocurrido el Corcien, y no era la primera vez que los israelíes abordaban un barco civil. Sí, luego, sí. ¿Para qué sirven los barcos militares y tanto presupuesto de la OTAN si cuando tienen que defender a ciudadanos europeos esos ejércitos no dicen nada, no hacen nada? Y porque efectivamente cuando ya llegamos, o sea, no, nuestro barco enseguida fue, ¿cómo se llama esto?, cogido por los militares y marinos israelíes y nos llevaron al puerto de Ashdod, que está al norte de Gaza, ¿no? Y ahí fuimos detenidos, fuimos interrogados por, digamos, por la policía de la aduana o del puerto. Ahí estaba presente el cónsul español y el cónsul de Francia. No vinieron otros cónsules de otros países, sabiendo que la ciudadanía de cada cual. Ahí, por ejemplo, los italianos, los compañeros italianos estaban, que se subían por las paredes, ¿no? Diciendo, joder, claro, qué menos que el servicio consular italiano estuviera, ¿no? Claro, y es que los ciudadanos estaba... es que pagamos un montón de impuestos para, claro, mantener un ejército, unos funcionarios en el extranjero para que nos presten ayuda y socorro en caso de que estemos en el extranjero, nuestros funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué les pagas impuestos a toda esa gente? Claro, os digo que por un lado tengo que decir y expresar que el cónsul francés y el español estaban. Pero, por eso te decía el tema anterior, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores español sabía por dónde íbamos, sabía nuestro itinerario y sabía que Sergio Toribio y yo íbamos en el barco, que hacía un mes había producido un secuestro israelí. Es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores reclamó o amonestó al encargado de negocios de la Embajada de Israel en Madrid por el comportamiento y el abordaje. Pero no impidió el abordaje. Claro. No se me entiende. Ese elemento de... ¿Para claro, qué vale es que, ejército? Si eso hubiera sido la primera vez, dices, claro, le ha pillado con el paso cambiado. Pero... Efectivamente. ¿Para qué es lo que, queremos? Por ejemplo, la Unión Europea y la OTAN están vigilando que no haya piratas en el estrecho de, digamos, del Mar Rojo. Y aquí dejan que Israel haga lo que quiera en... digamos, en el Mediterráneo. Es un sinsentido, como otras cosas de sinsentido que hace la Unión Europea, ¿no? Sí. Después ya te contaré que, en fin, fue un interrogatorio policial ahí en el puerto de Ashdod, preguntándonos si por qué habíamos entrado ilegalmente en Israel. Nosotros, ¿por qué había entrado ilegalmente en Israel? Cuando sí, sí. A vosotros asaltan en aguas internacionales. Efectivamente. Y encima nos asaltan y nos secuestran. Por ejemplo. Luego es un contrasentido, porque que nosotros vamos a Gaza, vamos a la Palestina, Gaza, no vamos a Israel. Pero ahí yo estaba un traductor latino, israelí, y yo dije, pero bueno, me tradujo muy correctamente, aún siendo israelí de origen latino, pero claro, yo le decía, pero vamos a ver. Ustedes, diciendo esas palabras de que quiero entrar ilegalmente en Israel, están diciendo que Gaza también es Israel. Claro. O sea, no pueden decir que quiero entrar ilegalmente en Israel cuando saben ustedes que el destino del barco era Gaza, luego no era Israel. Luego, si ustedes están diciendo que quería entrar ilegalmente en Israel, es que ustedes consideran que Gaza es Israel, ¿no? Y bueno, y ahí el traductor, en fin, me tradujo, etcétera, pero claro, el policía que estaba tomando nota me empezó a decir que si no sabía yo que había una guerra en Gaza, en fin. Sí, bueno, ellos tienen su cartilla leída, tienen su rollo sí. Y ya está, ellos van a lo suyo. Bueno, después me dijeron que si firmaba que quería, o sea, que asumía que quería haber entrado ilegalmente en Israel, que eso lo que ocurriría si firmaba era que me deportaban inmediatamente, es decir, que del puerto de Ashdod me llevaban al aeropuerto Ben Gurión y el primer avión que fuera a España me llevaban. Le dijimos, porque también lo habíamos acordado, el que no firmábamos nada, que no reconocíamos que habíamos o que habíamos querido entrar ilegalmente en Israel, eso nos ocasionó que entonces tenía que producirse un juicio. Sí, sí. Y que iríamos a prisión. Y que posiblemente después de la sentencia de ese juicio, pues que también nos deportasen o fuéramos castigados a una pena, digamos, indeterminada, o que fuéramos deportados, que nos llevasen a Jordania, etcétera, ¿no? Sí, sí. Vamos, ahí ya no lo que os, sacara, caso, os sacaran de territorio israelí, pero os dejaran tirado en cualquier sitio. Eso es lo que nos dijeron, pero claro, eso ya es por mis conocimientos. Digamos, es como si, por poner un ejemplo, España deporta a alguien y se lo quiere llevar a Portugal. Portugal diría, oiga, ¿Por qué me trae ese marrón a mí? Claro. Quieren deportar, efectivamente, quieren deportar a estas personas, ustedes tienen que correr con el coste. No tengo yo que correr con el coste de estas personas. Sí, sí. Pero vamos, esas son amenazas que nos hacen para ver si alguna persona desconoce ciertas cosas y, digamos, también es lógico, ¿no? Hay muchas personas que quieren ya, una vez que han sido detenidas, digamos que lo que quieren mostrar es que Israel sigue cometiendo ilegalidades y ha acabado, digamos, porque al fin y al cabo el tema de la flotilla, lo relevante no es lo que ocurre a la flotilla. La flotilla lo que queremos es señalar a los gobiernos, al español, a los europeos, su obligación de hacer respetar el derecho internacional, de hacer respetar la ayuda humanitaria, que no tiene que estar en función de lo que diga Israel, de cómo se tiene que entregar, cuándo se tiene que entregar, y a quiénes, que es lo que ahora mismo está ocurriendo, que Israel impone que ahora mismo no quiero que entren camiones, que ahora mismo permito que se tiren por paracaídas por tal sitio, que ahora no dejo pasar esta mercancía. Eso no lo puede hacer, no lo debería hacer Israel. Se supone que la ayuda es una ayuda que tiene que llegar a los afectados, y la potencia ocupante, Israel, no tiene que imponer a los ocupados el tema de la ayuda. Bueno, pues de hecho, es la responsable de asegurar que lleguen los suministros, precisamente la potencia ocupante, a nivel internacional. Estamos hablando de legalidad internacional. Correcto, por eso la flotilla, su objetivo y el sacrificio de hacer campañas para obtener dinero, para comprar barcos, es unas campañas dirigidas principalmente a nuestros gobiernos para que sean coherentes. Los incoherentes son nuestros gobiernos, que han puesto, por ponerte un ejemplo, 19 rondas de sanciones a Rusia por invadir Ucrania y no han puesto ninguna sanción a Israel. Por ejemplo. Eso es, digamos, esa doble medida. Cuando todos somos conscientes de que es cierto que en la guerra entre Rusia y Ucrania ha habido población civil que ha muerto, como bajas en los bombardeos, etcétera, pero que el porcentaje es minúsculo dentro de la cantidad de bajas que hay entre los militares, cuando en el tema de Gaza es absolutamente lo contrario. Entonces, el ejército israelí está asesinando a personal civil desarmado constantemente. Y las pocas bajas que haya en Hamas, y que ni siquiera se llegan a saber cuántas hay por su resistencia, pues son una ínfima, una menudencia, ¿no? Entonces, cuando es todo lo contrario, pues a esto no se le sanciona. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, lo exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Digamos, los objetivos de la campaña es señalar a los gobiernos y llamarles a que sean coherentes. Después hay un mensaje a los palestinos de que no están solos, de que hay muchas personas que intentamos de alguna forma hacer respetar el derecho internacional y que estamos, desde el punto de vista incluso humano, sin mayores pretensiones, a favor de la paz, pero una paz justa en la que el pueblo palestino pueda autodeterminarse, ¿no? Estuvimos entonces, nos llevaron a la prisión de Gibón. Es una prisión, no sé, porque da cuenta que estuvimos en los coches blindados, no ves nada, incomunicado, no sabes el tiempo que transcurre. Nos llevaron particularmente a 7 de nosotros a una celda bastante grande, muy alta, pero sucia, no se había limpiado, en fin, desde hacía algún tiempo. Digamos, el suelo de la ducha estaba rota, había unas camas, pero con los literas, pero con los colchones de plástico rotos. Ahí yo pillé lo que tuviera que pillar, infinitamente lleno de granos. Yo pedí permanentemente algún tipo de remedio, de alivio, porque claro, me picaba, lo que tú te puedas imaginar, ¿no? Cremas o algo, y nada, no me lo dieron. Entonces, bueno, el lunes se celebró el juicio, haciendo esas mismas acusaciones que te he mencionado antes. Ahí, en mi caso, como yo no sé inglés, pedí una que me tradujeran al castellano. Vino por teleconferencia otra latina israelí, que era la que me tenía que traducir. Aparentemente, o sea, como eran latinas, no sé, algún país latinoamericano, pues no había ningún problema de comprensión. Pero empieza el juicio, me preguntan si estoy de acuerdo que me defienda las abogadas, que ya antes de salir con el Handala de Italia habíamos acordado con una asociación, se llama Adalah, que es una asociación de palestinos, pero con nacionalidad israelí, que nos defendieran. Y entonces vi que todo el alegato de mi defensa se hacía en hebreo y la traductora no me traducía ni me habían puesto pinganillos, ¿no? Sí, sí. Auriculares. Entonces, cuando me tocó a mí la palabra, pues protesté de que es una falta de respeto. Bueno, por lo menos que te hubiera ido traduciendo, claro. Que te hubiera traducido. Claro. El no poder escuchar el alegato de mi defensa, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, entonces ahí el juez me dijo que me iban a traducir en resumen lo que se había dicho hasta ahora, la acusación de intentar entrar en zona militar. Ahí ya cambió un poquito, si te fijas, ya no dijo entrar ilegalmente en Israel, sino la acusación que se me hizo por parte del juez era entrar en zona militar, entonces, según la ley israelí. Eso sí, fue sí. Lo que dijo el juez. Entonces, claro, cuando me toca a mí el turno de palabra, pues dije de que las leyes israelíes estaban en contra del derecho internacional y, por lo tanto, no eran legales y que yo no tenía por qué obedecerlas, que yo, además, si había ido o quería ir a Egipto, pues iba a Egipto. Si yo quería ir, por ejemplo, a Jerusalén, muchas veces, porque yo he estado muchas veces, pues cogía un avión y llegaba al aeropuerto de Ben Gurión, iba a Jerusalén, no pronuncié la palabra Israel. O si quería ir a Roma, pues cogía un avión o un barco y me iba a Roma. Y si en este caso quería ir a Gaza, pues era mi derecho el ir por aguas internacionales a Gaza. Entonces, bueno, era una especie como de meeting, entiéndeme, sí, sí, sí. La expresión. El juez dijo, bueno, venga. Segunda cuestión, si yo sabía que llevaba el Handala de ayuda humanitaria, y claro, yo sí que sabía lo que llevaba el barco, y entonces hice otra exposición, porque llevábamos, y hay que decirlo, una ayuda testimonial frente a las necesidades que hay en Gaza y los cientos o miles de camiones que están parados. Claro, es que estamos hablando de las necesidades de más de 2 millones de personas. Claro. En la situación en la que están. Barco, aunque llevara el barco hasta los topes, no iba a solucionar la papeleta a la gente. Está una claro. Ayuda testimonial. Pero le indiqué que llevábamos aparatos ortopédicos y le señalé que el ejército israelí no solo desde el 7 de octubre del año 2023, sino antes, con la marcha del Gran Retorno, que se produjo en el año, creo recordar, 2018, pues hubo, por parte del ejército israelí, una política de disparar a piernas y brazos de los manifestantes, no matarlos, fíjate, porque hubo muchas muertes, pero hubo muchos disparos a brazos y piernas con el propósito o bien de amputaciones o bien de personas inválidas. Claro. Tú sabes que en la guerra, fíjate, hay una política militar no solamente de matar, sino de causar bajas. Bajas no significa muertos. Sí, bajas, sí. En el contrario, que le cueste tanto económicamente como a nivel de auxilio, mucho más. Es decir, una persona inválida tiene muchas veces que ser atendido por otra persona. Claro, en su sociedad, claro, si tú matas a una persona, la has matado, pero ya está. Pero en su sociedad, en cualquier sociedad, una persona que a la que has le has hecho una amputación, una invalidez o algo, necesita un coro de personas a su alrededor. Efectivamente. Durante el proceso de curación y luego después del proceso de curación, no siempre se puede reintegrar a la sociedad produciendo más, de forma teniendo en cuenta como cualquier que otro. Gaza, como tú bien has dicho, el bloqueo es desde el año 2007. Claro. Con lo cual, muchos, digamos, aparatos, sillas de ruedas, etcétera, pues, digamos, los gazatíes no han tenido esa posibilidad, digamos, de paliar a esas personas amputadas o inválidas, ¿no? Entonces, bueno, le dije que llevábamos esos aparatos ortopédicos, que llevábamos preparados infantiles porque la hambruna que estaba ocasionando su ejército y su bloqueo era, digamos, elementos del genocidio. Estoy fiel, yo empleaba para genocidio, ahí me miraban, pero vamos, digamos que ese es un poco, digamos, mi desahogo. Entiéndeme, mi desahogo personal. Es decir, yo sabía ya que el resultado iba a ser la deportación, etcétera, ¿no? Entonces, yo mismo me dije, bueno, pues yo suelto todo lo que tengo en la cabeza, no sé si me entiendes. Y después... Ya que me permiten hablar, pues voy a decir lo que yo crea. Bueno, y después llevábamos alimentos de larga duración, pasta, sí, etcétera, ¿no? Y después, digamos, después de esa pregunta, se supone que ya iba a acabar el juicio, y entonces fuimos tres personas, un australiano, Robert, Sergio Toribio y yo, colectivamente los que tuvimos ese juicio, ¿no? A mí me tocó el tercero. Entonces, mientras mis compañeros tenían su juicio, pues yo mentalmente me dije, joder, yo tengo que decir algo. Y entonces cuando, ya te digo que ya prácticamente había acabado el juicio, pedí la palabra y dije, no puedo afirmar que dije textualmente, pero sí esta frase que dije, que es que ningún ser humano es superior a otro ser humano y que solamente un Dios creado por los humanos puede generar una ideología como el sionismo, que un grupo humano es superior a otro grupo humano, ¿no? Por el tema del apartheid, del racismo institucional israelí, ¿no? Sí, sí. Es un poco unas frases que recuerdan a Vittorio Arrigoni, que fue un pacifista israelí que fue asesinado ahí en Gaza. Y de esas veces que, bueno, de mis lecturas, pues te quedan como unos ciertos pozos, ¿no? De las lecturas que uno hace, ¿no? Y bueno, dije eso y entonces ahí ya el portavoz del Ministerio, del Departamento de Inmigración, que era como el acusador, pues que era un israelí, pero judío, o sea, era de los que tenía todo el aspecto ortodoxo judío, la kipa, en fin, las patillas con tirabuzón, en fin. No solamente israelí de pasaporte, que eso, pues hay no sé cuántos israelíes, sino que este era un israelí judío ortodoxo, sí, creyente, aparentemente de los acusador, de los que se sienten entonces, bueno, superiores, de los que se sienten superiores porque Dios le ha dicho que ellos son superiores, precisamente lo contrario, pueblo elegido, claro, elegido. Lo que tú le estabas diciendo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, empezó ahí a hablar en hebreo, varios funcionarios que estaban, digamos, recogiendo actas, etcétera, pues empezaron ahí a hablar, ya el juez paró los comentarios que se hacían entre ellos y ya nos mandó a los tres a la respectiva celda, ¿no? Digamos que eso fue el tema del juicio, ¿no? A mí lo que me causa furor, porque yo, por ejemplo, y rumbo a Gaza, que forma parte de las campañas de la Flotilla de Libertad, pues agradecimos por escrito al consulado español por sus servicios, etcétera. Pero también señalamos que el Ministerio de Exteriores y el gobierno español sabía que ese barco iba a ser secuestrado, claro, y que no han hecho nada, ni claro, España ni los países de la Unión Europea. Eso es premiar la impunidad israelí. Claro. Ese es un tema de que en próximas flotillas va a estar siempre presente. Es decir, ¿cuál va a ser la actitud de nuestros gobiernos? Los gobiernos no pueden decir, reconozco al Estado palestino y ya. No hago nada. Lo digo, no, pero no hago nada. Pero está el tema del embargo de armas, claro, el tema del comercio con Israel y el comercio con los asentamientos que están favoreciendo la economía, Santiago, de los asentamientos. Santiago, pero espera, yo quería un poco que termináramos, que nos contara un poco después del juicio ese cuál fue vuestro periplo, porque yo sí quería, como antes fuera de micro me has comentado, sí quería que pudiéramos nos diera tiempo a tocar un poco el tema ese de la relación de nuestras empresas con los asentamientos, con todo. Entonces, si quieres, terminamos un poco, que estáis en esa situación, os devuelven a la celda, un poco terminamos. Sí, nos devuelven a la celda, eso fue el lunes, y hasta el miércoles, nosotros hicimos huelga de hambre desde que fuimos detenidos el sábado a medianoche, hasta el miércoles que nos deportan, de uno en uno, de dos en dos. En el caso último que te estoy diciendo, de los siete que estuvimos en la celda, nos cogen a cinco de nosotros, de Jana 2, a un norteamericano y al tunecino, nos trasladan al aeropuerto de Ben Gurión, pero sin saber qué avión nos va a llevar. En el caso mío, o sea, primero cogen a Sergio Toribio y le cogen un vuelo directo a Madrid. Yo veo dentro de la comisaría israelí del aeropuerto de Ben Gurión, veo la pizarra de diferentes vuelos. Digo, bueno, pues si a Sergio le han cogido en el avión de las 4, veo que hay otro avión a las 5. Digo, bueno, sí, pues iré no querrán que vayamos en el mismo avión, vale, por motivos de seguridad, en fin, lo que sea, ahí me llevan el próximo avión, ¿no? Bueno, pues me cogen a mí y a una mujer, British, noruega de 72 años, una mujer muy voluntariosa, pero muy mayor, era la cocinera del Handala. Pero, digamos, en la travesía, a esta persona en particular, el calor, etcétera, e incluso el tema de la cárcel, ella la habían dejado sola, una celda sola. Claro. Entonces, digamos, está, digamos, bastante machacada, ¿no? Sí, sí. Y vemos que nos llevan a París. Nos llevan a París de equipaje, con el uniforme. Bueno, tengo que decirte eso, que cuando llegamos a la prisión, nos dieron una muda nueva. Limpia, sí, los israelíes. Y en cambio, en el pasillo a nuestra celda, pues ves que hay otras celdas a izquierda y derecha, y ves por la mirilla que son palestinos y que llevan ropa de calle. Que vete a saber desde cuándo llevan ellos esa ropa, ¿no? Sí, sí. Aunque nos dieron una muda nueva, y con esa muda nueva vamos al aeropuerto, ya digo, sin ningún otro objeto. Sí, sí. Solamente con el uniforme presidiario, a Bigis iba descalza porque tenía heridas en el empeine y no quería ponerse nada que le hiciera daño a esas heridas. Sí, sí. Entonces, bueno, nos ponen en un avión de El Al a París. Y sin decirlo nada, yo hago el cálculo de horas, digo, bueno, llegamos a París a las 8, pues seguro que hay algún vuelo a Madrid a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, y ya está, bueno, llegaré a Madrid a las 12 de la noche, pero digo, bueno, seguro que el cónsul español ha informado de qué vuelo cogeré, en fin, sí, no me preocupé mucho, ¿no? Pero cuando llegamos a París a las 8 de la noche, que bueno, nos dan en la comisaría francesa, es cuando nos dan los pasaportes, pero nada más que los pasaportes y el billete de vuelo desde París a Madrid o desde París a Oslo para la compañera Bigis. Pero vemos que nuestro avión sale al día siguiente, a las 9 de la mañana. Y claro, no tenemos dinero, no tenemos nada, y dijimos, bueno, pues tendremos que pasar la noche en París, teniendo en cuenta que vimos cuando salimos del avión y entras, digamos, en la zona de los equipajes, sí, sí. Que había unos cartelitos que ponían: esta terminal se cierra a las 11:30. Eso, ya sabes, como en el aeropuerto de Barajas, que es para evitar que gente sin techo se refugie en los aeropuertos. Y entonces dijimos, bueno, pues ya veremos lo que hacemos, ¿no? Y ahí, bueno, yo no sé inglés y la mujer esta Billis tampoco sabe español, ¿no? Entonces traducíamos, o sea, hablábamos un poquito de inglés, pero bueno, ya con salir de Israel estábamos medio contentos. Y bueno, pues salimos de la zona de equipajes y ahí fue una gran alegría que dos periodistas de Al Jazeera estaban esperándonos. Sí, sí. Les habían avisado desde Madrid y desde Irlanda de que nos habían llevado de Tel Aviv a París y que no teníamos nada y si podían ayudarnos, ¿no? Y dos periodistas de Al Jazeera se acercaron al aeropuerto de Charles de Gaulle y bueno, pues nos recogieron, nos llevaron a casa de una familia, nos dieron de cenar, nos cogieron el día siguiente para coger el vuelo de la mañana. En mi caso, el vuelo fue cancelado, sí, sí. Con lo cual mi vuelo, en cambio de cogerlo a las 9, me dieron un vuelo a las 2 de la tarde, pero bueno, son esas cosas sí. que no tienen mayor importancia. Lo único, a niveles anecdóticos, y si quieres volvemos al tema de las empresas, es que yo cogí en el vuelo de Tel Aviv a París la revista que dan en los aviones, en este caso de la compañía El Al, la compañía israelí. Bueno, pues dentro de esa revista había varias páginas haciendo alarde del turismo en los altos del Golán y en fincas de asentamientos que producían vino. Con lo cual, quiero decirte que los israelíes tienen tan asumido que las conquistas que han hecho en los altos del Golán, en Cisjordania, con los asentamientos, eso ya forma parte de la normalidad israelí y nadie les pone pegas. Eso es para ellos, sí. Ellos ya lo han ocupado y a partir de ese momento lo integran en su territorio y lo dan por bueno y se acabó. Y fomentan el turismo, fomentan lo que sea. Sí, pero atiende. El problema está en que El Al, la compañía esta, El Al, pertenece a un grupo de servicios comunes con Air France, KLM y otras compañías aéreas. Entonces, ¿tú cómo puedes admitir, como el tema de Eurovisión o el claro. tema de la FIFA, cómo puedes admitir como socio a una compañía aérea, en este caso, o a un equipo israelí, o al tema de Eurovisión, cuando el país al que representa, porque El Al es una compañía del Estado, no es una compañía privada, o sea, pertenece al Estado de Israel, que hace alarde de la conquista? Tú tendrías, digamos, en términos democráticos, no tener ningún acuerdo claro. con esa compañía aérea, como la FIFA no tendría que admitir a la Federación de Fútbol Israelí que admite dentro de la Liga Israelí a equipos de los asentamientos, porque entonces la FIFA está admitiendo la ocupación y la colonización, lo admite como si no pasase nada. Efectivamente. Volver otra vez, la Federación Rusa fue expulsada de la FIFA. Sí. ¿Por qué fue expulsada? No se me entiende, porque admitió equipos de Donbass. Es decir, otra vez el doble rasero en cuestiones empresariales. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Sí, pero además, ¿Tú estás al tanto de algunas de las empresas españolas que también se mueven en esa dinámica, ¿no? Sí. De beneficio para... Sí. Te digo, mira, cuando me has presentado, digamos, yo formo parte de Rumba Gaza, de las campañas por la flotilla. Soy miembro cofundador, ¿no?, del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que es una asociación como otras cualquiera, que en este caso trabaja bastante en Asturias, ¿no? En mi caso, como soy economista y en su día he trabajado todos los temas de responsabilidad social corporativa, etcétera, bueno, pues cómo ser útil a la causa palestina desde mis conocimientos, ¿no? Desde mi experiencia profesional. Y ahí, bueno, pues yo he estudiado y he trabajado en el tema de las empresas españolas que están actuando en los territorios ocupados. Ya no solamente en Israel, en Israel, por ejemplo, pues no sé, está Zara. Por ejemplo. Zara, por ejemplo, tiene comercios en Tel Aviv, etcétera. Pero es todavía más doloso, más criminal, el que haya una empresa española que facilite y se lucre con la ocupación y la colonización. Y en este caso, hay varias empresas españolas relevantes, no son muy conocidas, porque la gente, bueno, pues de vez en cuando ha visto en Mercadona patatas de asentamientos, sí, sí, o dátiles de asentamientos. Pero, digamos, el tema de las empresas industriales, como funcionan entre empresas, no son conocidas por los consumidores. Sí. En el caso que te estoy hablando, hay una empresa que en Granada se conoce, que es la que en Granada tenéis Tranvía. Sí. Bueno, pues los Tranvías de Granada son de CAF. CAF es una empresa española del País Vasco, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, que es la que está construyendo y está gestionando, es como si dijéramos la empresa municipal de Granada. Bueno, pues sí, la empresa de transportes tranviarios en Jerusalén, en el Gran Jerusalén, en el que va desde la ciudad ocupada de Jerusalén a las colonias, a los asentamientos del norte, del este y del sur de Jerusalén, es CAF. La empresa esta que te estoy hablando. Sí. La misma de Granada. Sí. Y está ganando dinero facilitando el traspaso de población de la potencia ocupante israelí a las colonias que están continuamente aumentando su población. Claro. Hay ahora mismo colonias en cerca de Jerusalén que tienen 20.000, 30.000 habitantes. Claro. Todo el tema de colonia en toda la zona de Cisjordania y todo eso, todo el territorio. Correcto. Que van ocupando, esta empresa de transporte les facilita, está construyendo allí para facilitar el transporte para los israelíes, porque ahí no pueden subir los palestinos, aunque sean palestinos de Cisjordania. El problema está en que ¿quién hace el trazado? Claro. Lo hacen las autoridades israelíes. Cuando vas a un asentamiento, previamente a ese asentamiento ha habido expropiaciones y expulsiones de los palestinos residentes en esa zona. Y además, tú te cuenta que un trabajador israelí, pero colono, puede ser trabajador de la empresa. Sí, sí. Pero un trabajador palestino depende, porque efectivamente han contratado algunos trabajadores palestinos, sobre todo de la que viven en la ciudad de Jerusalén. Pero un colono que no viva en Jerusalén puede ser trabajador de la empresa, ¿no? Pero claro, lo relevante es que los asentamientos importantes que se están haciendo y expropiaciones continuas que se están haciendo, CAF está facilitando ese tema. Hasta el punto, fíjate, no sé si los oyentes podrán, digamos, recordarlo, a principios del mes de julio, estamos en agosto, o sea, no hace nada, la relatora de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, ha hecho un informe que se titula De las empresas de la ocupación a las empresas del genocidio, en el que relata cómo las empresas se lucran con la ocupación y se lucran con el genocidio. Con las dos cosas. Entonces, sí. Primero menciona a las empresas tecnológicas como Amazon, Microsoft, que han identificado a cada palestino, está identificado en su cara, sus huellas dactilares, hacen, digamos, capturas de pantalla y por vía biométrica ven si ese palestino que está fichado es el que va a buscar harina, y entonces, si el ordenador dice que esta persona es una persona que los israelíes consideran digamos negativa o de Hamás, tiran un misil. Por eso hay tantos muertos. Sí, y al mismo tiempo, eso sí, las muertes colaterales o los asesinatos colaterales no puntúan para los israelíes, ¿no? Sí, sí. Bueno, Entonces, en ese informe de Francesc Albanese, primero hace mención a las empresas tecnológicas que te he mencionado, después a las empresas armamentísticas, Boeing, Leonardo, y después a las empresas financieras que financian esas cuestiones. Y en España se hizo un informe de Banca Armada en el que aparecía el Banco Santander, BBVA, el Sabadell y la Caixa, por ejemplo, daban créditos a empresas armamentísticas que después sus armas eran utilizadas contra los palestinos. Y después menciona dos apartados. El tema de empresas turísticas que alquilan alojamientos en las colonias. Y ahí está, por ejemplo, Booking o TripAdvisor. Y no menciona, pero hay una empresa española que se llama, digamos, pronunciándola en castellano, Edgeams. Digamos, si no lo vemos escrito, se pronunciaría Edgeams, ¿no? La S en inglés se pronuncia ahí, pero Edgeams es una empresa española que se dedica al tema de, como Booking, etcétera, vía online a alquilar, a llevarse una comisión por alquilar alojamientos en asentamientos. Bueno, pues CAF, Edgeams, otra empresa que está en San Sebastián de los Reyes, que se llama OSA, Obras Subterráneas, que es la que está haciendo todos los túneles en medio de Cisjordania para que esa carretera solamente vayan israelíes, no vayan palestinos de Cisjordania. Por ponerte un ejemplo, una empresa de Tres Cantos en Madrid, TIPSA, y GMV, que es una empresa también armamentística y que es contratada por el Ministerio de Defensa español. Entonces, ese tipo de empresas son las que nosotros estamos denunciando, estamos trabajando para que el Ministerio de Consumo español, Agenda 2030, escribió cartas a muchas empresas llamándoles la atención sobre que no debían operar en los territorios ocupados. Pero claro, una carta. Claro, pero una carta, pues una carta, queremos, claro. Una carta en contraprestación con el dinero que están ganando esas empresas, pues no, y una no carta utilizan no es para nada. Un elemento ejecutivo. Efectivamente. O sea, entonces, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, y eso es una cosa que en otros ayuntamientos y en comunidades autónomas se debe extender, ellos han no solamente hecho una declaración, sino que han hecho un protocolo para modificar sus normas de contratación pública para que el Ayuntamiento de Barcelona, a la hora de contratar servicios o bienes, no sean de empresas que estén en la base de datos o mencionadas por las Naciones Unidas que operan en territorios ocupados. Claro. Entonces, bueno, eso sí que es una cosa efectiva. Que el Ayuntamiento de Barcelona es un ayuntamiento de los 1000 que hay en España. Sí. Bien, pero Barcelona es, primero, importante, por sí misma, y al mismo tiempo, el precedente que crea. Y habrá más ayuntamientos, no sé, en Avilés, por poner un ejemplo cercano a donde estoy ahora mismo, en el que el ayuntamiento a lo mejor pone esas mismas normas y poco a poco, dado que los gobiernos no están haciendo lo que debieran de hacer, pues a lo mejor unidades administrativas más cercanas y más pequeñas lo hacen. Sí, y haciéndolo, en el fondo le van escatimando ese apoyo económico a ese Estado israelí que utiliza ese dinero para, porque ese dinero tanto en el banco como con esas empresas se utiliza para exterminar, para fomentar el genocidio que están haciendo. Digamos que, y volviendo a la flotilla en su día tenía el objetivo efectivamente de romper el bloqueo. En estos años, digamos, la flotilla ha asumido el tema del boicot de desinversiones y sanciones. Es decir, su misión es romper el bloqueo. Sí, pero, digamos, sus partícipes, o sea, nosotros, de alguna forma comulgamos con el tema del BDS, del boicot de desinversiones y sanciones, y da cuenta que el tema de los barcos es un tema llamémoslo, puntual. Sí, sí, sí. Y ahora hablaremos de más experiencias. Pero sí, sí. Durante todo el tiempo nosotros trabajamos, en mi caso, contra CAF, contra eDreams, contra TIFSA, contra OSA, etc. Porque es la única forma de lesionar los intereses y el lucro de esas empresas y de esos accionistas. Pues muchas gracias, Santiago, por contarnos un poco cómo ha ido todo esto y darnos esa pincelada, y espero que quedemos otro día para seguir hablando de esta relación de empresas, en este caso españolas, que están colaborando con el Estado sionista de Israel para fomentar el genocidio. Quedamos para otro día, ¿no? Quedamos para otro día, y sobre todo yo creo que hay que animar a todos nosotros que podemos hacer algo. O sea, frente a la impotencia siempre cabe la posibilidad de hacer algo. Y muchas gracias a los oyentes. Pues muchas gracias a ti. Para terminar el programa, antes de despedirnos, queremos contaros una historia. Muchas personas piensan que campañas de boicot no dan resultado. Os voy a contar una de las muchas campañas de boicot no violento que se han realizado a lo largo de la historia y que dio resultado. En los años 70, los trabajadores que se dedicaban a recoger la cosecha de los grandes viticultores californianos, casi todos inmigrantes mexicanos, no recibían salarios en condiciones. Sufrían mucho maltrato a muchos niveles por parte de sus empresarios. Entonces, uno de ellos, junto con otros compañeros, decidieron hacer huelga. Los empresarios viticultores californianos más poderosos que ellos contrataron a otros trabajadores mexicanos y los dejaron en la calle. Entonces César Chávez y sus compañeros decidieron hacer boicot. Organizaron una buena campaña de boicot. Sé por personas que lo han realizado, que me lo contaron años más tarde, que la gente iba por el supermercado con su carro de la compra y si encontraba vino de California lo metía en el carro y se dirigía a la caja y le decía al responsable del supermercado. Llevaba todos estos productos para llevarme al supermercado, pero como tienes vino de California no me voy a llevar nada. Aquí te dejo el carro para ti y me iré a otro supermercado donde no vendan esta porquería, que no respeta a los trabajadores. Eso llevó a que los viticultores californianos vieran que les interesaba exportar su uva y su vino a Europa y empezaron a mandarlo en barcos hacia Inglaterra. Entonces César Chávez y sus compañeros se fueron a hablar con los estibadores ingleses. Estos se negaron a descargar aquellos barcos y el vino californiano no se descargaba y las uvas se pudrían en los barcos. En medio de esa situación, al final, los grandes productores de uva californiana tuvieron que ceder y aceptar un diálogo con César y sus compañeros y aceptar las reivindicaciones sindicales y laborales que pedían. Meses más tarde, un periodista le preguntó: ¿qué buscabais con vuestra acción directa no violenta? Y César Chávez contestó: la no violencia busca tocar el corazón del otro, con el que te estás enfrentando, para que cambie de actitud. El periodista le dijo: ¿conseguisteis tocar el corazón de vuestros productores de vino, de vuestros viticultores, de vuestros empresarios? Y César comentó: no, el corazón no lo tocamos, pero tocamos su cartera, que era lo que tenían más cerca del corazón, y por eso cambiaron de actitud. Quizás no consigamos tocar el corazón del pueblo sionista de Israel y del ejército israelí, pero si le tocamos la cartera, terminarán cediendo a los derechos del pueblo palestino. Salud, anarquía y hasta el próximo programa.